huella del ayer. Renunciar a contemplarte, navego en un papel y puedo ver, reconocer un corazón que arde. La ruta de aquel ángel que nadie ve. Renunciar al alma que se abre desde la piel y puedo ver lo que se fue. Un corazón que arde y extendida sobre un valle, como pide renunciar a conocer cada detalle. Y en tu espalda mil verdades, ya no tengo más remedio que seguir hacia adelante. Cara oscura, vida errante, el amor y el odio son si a veces ignorantes. Como un fuego que se expande, tengo que callar lo que mis ojos me comparten. De aquel ángel que nadie ve. Renunciar al alma que se abre desde la piel y puedo ver, reconocer un corazón que arde y extendida sobre un valle. Renunciar a conocer cada detalle. Y en tu espalda mil verdades, ya no tengo más remedio que seguir hacia adelante. Cara oscura, vida errante, el amor y el odio son siameses ignorantes. Como un fuego que se expande, tengo que callar lo que mis ojos te comparten. Se fue.